le parece, don Juan Carlos Junio, si hablamos de mecenazgo y cultura en la Ciudad de Buenos Aires? Me parece muy bien. A ver. Efectivamente, si tendría que titular esta columna, lo haría con un título del diario La Nación. A ver. Le llegó el turno a la cultura. Dice la gente de La Nación. Sí, la verdad que es meritorio, porque es crudo, fin, sin ningún tipo de eufemismo ni floripondio. Se trata precisamente de este proyecto de ley de mecenazgo. Mecenas fue un señor que vivió en la época del emperador Augusto, que Augusto fue uno de los grandes emperadores romanos, coincidentemente con el inicio de la era cristiana, hace 2000 años, que era un señor que apoyaba a la cultura, y desde allí se derivó esta expresión, y bueno, perdura hace un par de miles de años, ¿no es cierto? Se ha perdurado mucho, aunque tuvo su momento de... ¿Era populista, Augusto? Era populista, sí, efectivamente, sí, ayudaba mucho a los esclavos, los esclavizaban, pero también le daban una manita y unos latigazos. Populismo romano. Lo cierto es que, bueno, eso tuvo su auge en el Renacimiento, y ahora tiene su auge después del Renacimiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahora aspiran a que tenga en la Nación Argentina. Aunque existe también en Brasil y en Chile leyes de mecenazgo que no serían idénticas a la nuestra, pero allí están. Esto del turno a la cultura es el turno de la privatización de la cultura. Se trata de un proyecto que fue presentado en los últimos días en la Usina del Arte, que parece que está de moda en la ciudad y en el país, y que tiene el bonito nombre de Compromiso Federal por la Cultura de los Argentinos. Otro que confiesa, ¿no?, que no nos hace falta entonces grandes explicaciones, es el propio ministro, Pablo Aveluto, que dice: queremos poner de moda el aporte privado a la cultura. Sintetizó, dice La Nación, el ministro Pablo Aveluto. O sea, está diciendo que este es una ley que tiene como eje central la privatización de un cacho importante de nuestra cultura, y está inspirada precisamente en la experiencia porteña desde el punto de vista conceptual y de su arquitectura jurídica, aunque acá tuvo un destino muy pobre y funcionó muy poco. Nosotros, por supuesto, desde el Centro Cultural de la Cooperación y muchos otros núcleos de la cultura, en su oportunidad nos opusimos, y ahora nos vamos a volver a oponer y vamos a insistir mucho, porque esto tiene mucho que ver con, no solo, como reitero, la privatización, sino el abandono de políticas culturales como Estado Nacional, casi claro, diría como pueblo, ya que la cultura tiene que ver con la historia y con la vida de nuestro pueblo. Ellos imaginan que, decía el ministro, que se van a conseguir un par de miles de millones de pesos, y desde allí se van a hacer un par de miles de proyectos culturales de apoyo. ¿En qué consiste básicamente esta idea? Lo primero que hay que decir es que la cultura, como la educación, como cualquier otra cuestión de carácter social, necesita del presupuesto que le asigna el Estado Nacional a la cultura, más o menos. La gente de la cultura, el mundo de la cultura, aspiramos que en la Argentina, como en los países más avanzados, se asigne el 1% del Producto Bruto Interno, cuando ahora es bastante menos. Acá lo que quieren hacer es que desaparezca esa asignación del Estado Nacional a la cultura y que en cambio sea financiado por las empresas. Claro que no serían esencialmente las pymes, aunque podrían hacerlo, sino que serían las empresas multinacionales. ¿De qué se trata entonces desde el punto de vista técnico? Las empresas, en vez de pagar ciertos impuestos, desgravan y lo asignan a proyectos culturales. ¿Quién asigna al proyecto cultural? La propia empresa. Por lo tanto, así como ustedes recordarán que en otras columnas yo hablaba bastante de la Coca-Cola, de Monsanto, de que financian proyectos educativos, acá también entonces, por eso le llegó la hora, dice La Nación, financiarían las empresas proyectos de carácter cultural. Ahora bien, ¿con qué plata lo financian? ¿Con la suya, a los efectos, en fin, de mejorar su imagen, como hacen con las cuestiones de ecología algunas empresas que asignan de sus propios recursos, de sus propias ganancias, un poco de platita para mejorar su imagen? Por ejemplo, Monsanto. No, no se trata de eso. consiguen la plata de los impuestos que no paga, que no le pagarán al Estado, y con esos recursos van a financiar lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran. Por lo tanto, vuelvo quizás a una cuestión central que decía antes, se van a extinguir las políticas culturales si esto camina, si esto se aprueba, correrá mucho agua bajo los puentes. El Estado se retirará aún más de la elaboración de políticas culturales, fundamentalmente se perderá definitivamente una idea federal de que haya políticas federales de la cultura, obviamente que haya políticas populares, obviamente que haya políticas de fomento a ciertas ramas de la cultura, por ejemplo la música, o por ejemplo la danza, o por ejemplo centros culturales barriales, etcétera, etcétera, ya que eso no forma parte del interés de las empresas multinacionales y quizás algunas que no sean medianas o grandes. Esto ya funciona en la ciudad, ¿no? Sí, funciona en la ciudad. Funciona? Y funciona en estos términos, así, tal cual como lo describo, sobre la base de desgrabación, y la gente de la cultura, que yo debo hacer, digamos, cierto desagravio, porque el artista plástico o el pequeño teatrito que no tiene cómo resolver y funcionar, principalmente en sus inicios, a veces se encuentra en esta alternativa encuentra una solución. Por lo tanto, yo no critico, que yo debo hacer, digamos, cierto desagravio, porque el artista plástico o el pequeño teatrito que no tiene cómo resolver y funcionar, principalmente en sus inicios, a veces se encuentra en esta alternativa encuentra una solución. Por lo tanto, yo no critico eso. Lo que critico, sí, es el modelo político-cultural y, por supuesto, la que yo debo hacer, digamos, cierto desagravio, porque el artista plástico o el pequeño teatrito que no tiene cómo resolver y funcionar, principalmente en sus inicios, a veces se encuentra en esta alternativa encuentra una solución. Por lo tanto, yo no critico eso. Lo que critico, sí, es el modelo político-cultural y, por supuesto, la arquitectura.